una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. La Santísima Trinidad de la Bossa Nova, Tom Jobim, João Gilberto y Vinícius de Moraes. Vinícius murió hace 40 años, en julio de 1980, en Río de Janeiro. Vivió 66 años. En esos 66 años escribió, amó y bebió todo lo que pudo. Escribió en su Samba da Benção, para esa gente que anda jugando con la vida. Cuidado, compañero. La vida está hecha para que valga la pena y no se engañe, solo hay una. Cuentan, pero quizás sea esto solo una leyenda, que estando Vinícius y Tom Jobim en un bar de Río de Janeiro, en la antigua calle Montenegro, vieron pasar camino del mar a una joven muy bonita, de ojos verdes y cabello negro. Era Elo Piñeiro, la eterna garota de Ipanema, su musa, la que en el invierno de 1962 dio vida a uno de los mayores éxitos de la música mundial. En esa época, Vinícius era un funcionario diplomático de la Cancillería de Brasil y necesitó autorización de la misma para poder subirse a cantar algunos de los acordes, algunas de sus composiciones, sobre todo esta Garota de Ipanema. Algunos de sus parceros musicales fueron Tom Jobim, João Gilberto, Chico Buarque y, claro, Toquinho. Con él vivió sus últimas horas de vida. Pasaron una madrugada tocando y reviviendo viejas canciones. Al amanecer, el escritor comenzó a sentirse mal y fallece en la bañera de su casa en Río de Janeiro. Un refugio donde componía, recibía visitas y hasta daba alguna entrevista. En 1979, en la última entrevista que concedió antes de morir, el periodista Narceu del Media Film le preguntó a Vinícius si temía a la muerte, a lo que el poetiña, con la salud ya debilitada, le respondió: «La muerte siempre me preocupó y todavía me preocupa, pero hoy de una forma mucho más simple, como una especie de saudade da vida». Vamos a escuchar hoy a Toquinho y a Chico Buarque en una canción de Chico Buarque, Samba de Vinícius. Qual essa frase, botar quem dela, como você sempre fez você? Não, agora você me convenceu. Eu não gosto, eu acho que gosto, eu gosto mais. É mesmo, se pudesse. Não tem algum probleminha. Poeta, meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode, do perdão, perdoa essa canção improvisada em tua inspiração, de todo o coração, da moça e do violão no fundo. Poeta, poetinha, vagabundo, vira mundo, vira e mexe pra viver, que a vida não gosta de esperar. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vem, minha velho, saravá. Poeta, meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode, do perdão, perdoa essa canção improvisada em tua inspiração, de todo o coração, da moça e do violão do fundo. Poeta, poetinha, vagabundo, quem dera todo mundo fosse assim feito você, que a vida não gosta de esperar. A vida é pra valer, a vida é pra levar, menina, velho, saravá. A vida é pra valer, a vida é pra levar, menina, velho, saravá. A vida é pra valer, a vida é pra levar, menina, velho, saravá. A vida é pra valer, a vida é pra levar, menina, velho, saravá. A vida pra valer, a vida pra levar, menina, velho, saravá. A vida é pra valer. mundos diferentes. What's My Name es el 20º álbum de estudio del músico británico Ringo Starr, publicado el 25 de octubre del 2019 por la compañía discográfica Universal Music Group, y al igual que trabajos anteriores, el álbum fue grabado en Rockabella West, los estudios personales de Starr, e incluye colaboraciones de Joe Welch, Ben Montaigne, Edward Winter, Steve Lukather, Richard Page y Warren Hamm. What's My Name incluye una versión del tema de John Lennon, Grown Old With Me, en la que Starr invitó a Paul McCartney para tocar el bajo y cantar los coros. Vamos a escuchar entonces de ese disco del 2019 esa canción justamente que se titula Grown Old With Me. Diferentes.